Nuestro correo electrónico swingradiotv@gmail.com y nuestro Facebook Swing Radio TV. En este programa exploraremos el vibrante mundo del son cubano, una de las raíces más influyentes de la música latinoamericana. A través de este recorrido sonoro, su evolución en la década de 1920, cuando se convirtió en un fenómeno musical que definió la identidad cultural de la isla. Su programa de los viernes al son del son. Estamos transmitiendo directamente desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, con aproximadamente 10 grados centígrados y una sensación térmica de 9 grados. La emisora matriz Swing Radio TV, enlazados en tiempo real con las siguientes emisoras: Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, Es La Cosa Radio, en la dirección de nuestro amigo Francisco Torrealba. Como todos los viernes, pues tenemos dos importantes invitados el día de hoy. Abrimos con Mueve la Cintura Mulato, Mayra Portuondo, nació allá en Cayo Hueso, en La Habana, un entorno marcado con la musicalidad. Su madre, pues, de una familia rica española, escandalizó a su familia al casarse con un destacado jugador de béisbol negro. A pesar de las dificultades iniciales, su matrimonio prosperó y su padre, pues, se convirtió en un amigo cercano del poeta Nicolás Guillén, llenando su hogar de música. A los 15 años, Omar se adentró en el mundo del cabaret como bailarina en el Tropicana, pero su verdadera pasión era cantar. Junto al pianista ciego Frank Emilio, formó parte de la banda Loki Bandia Swing, que fusionó diversos sonidos panamericanos y creó el estilo film, ganándose el apodo de la novia del sentimiento. Escuchemos dos temitas: El Madrugador y ¿Dónde Estabas Tú? Qué lindo es el suelo mío bajo el azulado cielo, qué lindo es el suelo mío bajo el azulado cielo, qué rústico el arroyuelo murmura junto al bohío. Siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Nápoles y Fajardo, llamado el Cucalambé. Chiribidúa, chiribidúa, chiribidúa, chiribidúa, chiribidúa.

saludo muy especial para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. ¡Chao! Recordamos que pueden enviar su mensaje de texto o mensaje de voz al 099-887-3833. Hoy estamos presentando a Omar Portuón. Comenzó a destacar en el año 1952 cantando en la orquesta Ana Gaona. Tras su paso por el cuarteto de Aida, un grupo femenino de cubanas dirigido por Aida Diez, su carrera despegó cuando el grupo fue contratado por RCA Víctor, realizando una gira por Estados Unidos y compartiendo escenario con grandes estrellas como Benny Moré, Edith Piaf, Bola de Nieve y Nat King Cole en el Tropicana. A pesar del glamour del rock, Omara también trabajó con innovadores como Arsenio Rodríguez e Isolina Carrillo. Su primer álbum en solitario, titulado Black Magic, fue lanzado en 1959, antes de que otros miembros del Buenavista Social Club alcanzaran la fama. Omar Portuón es una diva en el mejor sentido, una embajadora de Cuba en el mundo. Escuchemos 20 años y el tema No me llores más. ¿Qué te importa que te ame? Pasado se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin

Querido público salsero, les habla Javier Plaza, cantante y director de la orquesta Sonrisa. Quiero extender una invitación a todo ese público salsero de Guayaquil, Ecuador, a continuar sintonizando Swing Radio TV, porque cuando se trata de salsa, Swing Radio TV tiene la llave. A su vez, quiero extender un abrazo y un apretón de mano al profesor Jorge Palacio. De verdad, salsa, salsa es lo que hay. Y con sabor a coco. Bueno, gracias a la gente que está en sintonía. Un saludo muy especial para Luis Serpa. Está escuchando el programa en compañía de su esposa Moraima del Valle. Están disfrutando el programa Al Son del Son. Primera parte, empezamos con Omara Portuondo. Luego seguimos con una sorpresa, la segunda parte. Continuamos entonces comentando sobre Omara. Después de la revolución de 1959, Omara continuó actuando en Estados Unidos hasta que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deterioraron tras la crisis de los misiles. Mientras su hermana y otros artistas cubanos decidieron quedarse en Miami, Omara regresó a Cuba, donde llenó el vacío dejado por la salida de muchos músicos y su carrera prosperó. Primero con el cuarteto de Aida, reformado, y luego como solista desde 1967. Durante este tiempo participó en eventos en el mundo socialista, interpretando canciones revolucionarias y tributos a figuras como Che Guevara y Salvador Allende. Aunque no podía actuar en los Estados Unidos, realizó giras con la Orquesta Aragón en Europa y África, donde es muy querida. Su versatilidad la convirtió en una leyenda en Cuba, un impacto significativo en generaciones, como lo mencionó el bailarín Carlos Acosta. Especializada en el bolero, el romántico, su estilo la comparó con grandes del jazz melancólico como Billie Holiday y Edith Piaf. Se casó y se divorció. Su hijo se convirtió en su manager en 1986. Un documental sobre su carrera ganó un premio Cannes. Por cierto, en estos días también publicaron, creo que fue la semana anterior, que se retira de los escenarios, ya que tuvo un contratiempo precisamente después de una presentación. Entonces, pues, hasta ahí llegó nuestra querida Omara Portuondo, por lo menos en presentaciones en vivo, ya que creo, me parece que tiene más de 90 años de edad. Entonces nos despedimos con este segmento para continuar con el próximo. Agua que cae del cielo y Yo sí como candela. Suéltate. De miel, de desconsuelo, de saber que hoy no lo

cuento que el catálogo de los compositores e intérpretes populares cubanos es extenso, tanto que algunos permanecen justamente o injustamente olvidados, aún tratándose de figuras importantes dentro del quehacer musical, como Abelardo Barroso, que incluimos entre esos artistas precisamente olvidados. Se mantuvo en la preferencia del público durante casi medio siglo, dejando una huella imborrable en la música cubana. Su carrera dio un giro significativo un 17 de julio de 1925, cuando se unió al Sexteto Habanero, una influyente agrupación que actuaba en el exclusivo Vedado Tennis Club, donde la presencia de artistas negros aportaba un toque exótico. En junio de 1984, el compositor Rafael Ortiz destacó que el Sexteto Habanero fue pionero en la interpretación del son cubano tal como lo conocemos hoy. Según Ortiz, Barroso y su compañero Gerardo Martínez fueron los cantantes más destacados del grupo, cuyas contribuciones sentaron las bases para futuras generaciones de soneros. Si aún no has escuchado su música, te recomiendo buscar sus grabaciones para descubrir a un verdadero exponente de la cultura cubana. Vamos con dos temas: No Hay Como Mi Son y Bruca Marihuana. De Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. Nacieron del son cubano. Tenemos que conservar nuestra forma original. No se dejen engañar, porque para bailar no hay como mi son. Mi son, libertad, no puedo vivir. Amigos de Ecuador, Guayaquil, les hablo y les saludo a Jimmy León para invitarlo a que continúen en sintonía de Swing Radio TV con mi hermano Jorge Palacios. Así no te lo pierdas. Oye esto, Jimmy León de Venezuela. Saludos. Septeto al que pertenecía Abelardo Barroso se transformó en septeto con la inclusión de un trompetista y realizó presentaciones en Nueva York y España a finales de la década de 1920, lo que enriqueció su experiencia y le permitió perfeccionar su canto. En 1928 Barroso fundó el septeto Agamama, ¿sí?, que tuvo un impacto significativo en la música de la época. En 1931 se unió a la orquesta de Ernesto Muñoz, donde ganó popularidad a través de un programa diario en la emisora CMBS. Posteriormente pasó a la charanga de López Barroso, alternando con otros grupos como el Septeto Universo y el Pinín. Durante este tiempo popularizó canciones como La Milonga y El Huerfanito. En octubre de 1939 se unió a la Orquesta Maravilla del Siglo tras la muerte de Fernando Collazo. A pesar de su talento y de ser descrito como un cantante inteligente y con una voz clara, la popularidad de Barroso comenzó a declinar en los años 40, al igual que el danzonete. Durante estos años trabajó en Cabaret Sanssouci y en varias orquestas. Finalmente se unió a la banda de la policía, donde obtuvo un salario fijo. Disfrutemos de dos temas: Tiene Sabor y el tema El Huerfanito. Thank you. a la masa. Al cruzar un manso río entre preciosos palmares, si oyen los tiernos cantares que salen de tu bohío. Se aproximaba hasta que cantar me vieron, uno a otro se dijeron, este bate no es de aquí, y yo que lo comprendí, me llené de puro gozo, soy Abelardo Barroso, del San Juan y yo morí. Tiene sabor, sabor, sabor, y nada más. Sabor, mamá. Tiene sabor, sabor, sabor, y nada más. Pinté a Matanza confusa, la cueva de Bellamar, pero me faltó pintar el nido de la lechuza. Yo pinté por donde cruza un bello ferrocarril, un machete, un fusil, una lancha cañonera, y no pinté la bandera por la que voy a morir. Chupa la caña negra, chúpala, chupa la caña negra, chúpala, chupa la caña negra. Palmares, si oye los tiernos cantares que salen de tu bohío. Sufran mis penas, huérfano soy, solo llevo tristeza y martirio en el alma, el cruel dolor de no hallar una mujer buena que mitigue las penas tan grandes que llevo en el alma con tierno amor. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Qué triste es vivir sin padre, da pena un hijo que llora, pero más triste, señora, es vivir sin una madre. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Huérfano soy en la vida, el mundo ignora mi pena, llevo la llama encendida de mi orfandad paso a paso, y río como el payaso por misión incomprendida. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí. Huérfano, yo soy el huérfanito. ¿Qué tal, amigos de Swing Radio TV en Guayaquil, Ecuador? Desde Caracas, Venezuela, les saluda Cheo Valenzuela y quiero agradecer el apoyo que le brindan a mis temas y en especial a mi nuevo promocional. Un gran abrazo a mi amigo Jorge Palacio, director de la estación, y a todo su equipo. Les deseo mucho éxito, bendiciones mil, con dulzura, Cheo Valenzuela. Director fundador de la Orquesta Sensación recuerda que en 1954 Abelardo Barroso, en una situación económica complicada, se acercó a él para grabar en Guantánamo, lo que resultó en un gran éxito. A lo largo de su colaboración, Barroso grabó otros temas como El Guajiro de Cunaguá, Tiene Sabor, El Palquero Ña Teresa y La Hija de Juan Simón, destacándose en Cha Cha Cha y Montunos, lo que le valió incluso imitadores. En 1957 recibió un disco de oro por las copias vendidas de En Guantánamo y su voz se consolidó en varios álbumes con la Orquesta Sensación. Abelardo, nacido en el año 1905 en La Habana, tuvo una infancia difícil y trabajó en empleos humildes antes de unirse al sexteto habanero como cantante, inicialmente como chofer de la agrupación. Su timbre nasal y aguardentoso era ideal para géneros como el son y la guaracha y poseía una notable capacidad para la improvisación, añadiendo mucho sabor a sus interpretaciones. Desde mediados de la década del 50 hasta finales de la misma, Barroso se mantuvo en la cúspide de la popularidad. Estamos casi llegando a la recta final. Escuchemos pues La Mulata Rumbera y el himno Guajira Guantanamera. Soy el mulato rumbero, rumbero soy, del barrio Jesús María, válgame Dios, que cuando llegó a la rumba, por Dios se alarma el solar. Rumbero, la gente dice, baila mulato, pero la gente dice, baila mulato. Entonces el primo levanta la rumba que dice así. Entonces el primo levanta la rumba que dice así. Sóbala Barroso, mamá, sóbala. Soy el mulato rumbero, rumbero soy, del barrio Jesús María, válgame Dios, que cuando llego a la rumba, por Dios se alarma el sola. Thank you. mucha payadora falta grano de oro. Una noche en que la luna no daba su luz tan bella, solamente las estrellas alumbraba mi fortuna, sin esperanza ninguna, a su sepulcro llegué, una dalia coloqué en medio del amor mío, esos son los restos fríos de una mujer que adoré. Siempre pues agradecer a todos y cada uno de ustedes que estuvieron apoyando en la sintonía del programa. Hoy tuvimos dos invitados, Omara Portuondo y Abelardo Barroso. Ya nos veremos entonces con este programa Al Son del Son el próximo viernes a la misma hora. Pero mañana 8 de la noche, hora de Ecuador, tenemos el programa Encuentro Musical. Están invitados. Y a las 6 de la tarde, Tertulia Latina estará con el artista Ismael Di Cortijo, dirigido el programa por Luis Serpa. Así que soy Jorge Palacios y con ustedes me despido. Estuvimos por la emisora matriz Swing Radio TV desde Cuenca, Ecuador, conectados en tiempo real con la emisora Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas, el Ecuador Capítulo Nueva York, y por Venezuela, en la emisora comandada por Francisco Torrealba, es La Cosa Radio. Así que nos vemos, como siempre. Chao, pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Nos vemos, chao. RadioTV.com tuvo el inmenso placer de presentar el programa Afrocaribeño Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios.